Hola, ¿cómo estamos? Estamos en el día abril 13 y vamos a estar leyendo la lectura. Ahora es miércoles profético, so la lectura va a ser de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 hasta el versículo 44, y es el milagro de la comida. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y les ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comer, gritaron: hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: traigan harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciese daño. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. La primera lectura que les leí trata de la mano milagrosa de Dios. Sabemos que algo malo estaba pasando en el guisado que estaban haciendo. Dios puso su mano y en manera sobrenatural arregló el guisado para que la gente se lo podía comer. Y muchas veces nos podemos meter en situaciones donde algunas veces no sabemos en lo que nos estamos metiendo, pero en la mano milagrosa de Dios, en su gracia, Él nos puede dar victoria también en eso. Ahora, la segunda lectura es versículo 42 al 44, y es la alimentación de 100 hombres. De Baal Salisa llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así el Señor comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a las palabras del Señor la gente comió y hubo de sobra. Esto es la provisión natural y a la misma vez sobrenatural, ¿no? En esos días, al principio de la lectura, leímos cómo había mucha hambre. Normalmente cuando había una sequía, así como las que ellos tenían, donde padecía mucho el pueblo de hambre, era porque ellos habían quebrado el juramento que le habían dicho a Dios, o el covenant, que se dice en inglés, que le habían hecho a Dios de mantenerse en sus mandamientos. Vemos dos situaciones aquí donde Dios provee, y tal vez usted es una iglesia pequeña, tal vez usted es una iglesia que Dios la quiere usar, porque sabemos que el crecimiento no viene del hombre, sino que viene del Dios. Y tal vez usted está pensando: oh, tenemos muchos inconvenientes, muchos problemas, pero Dios puede actuar de una forma sobrenatural. Hay que dejarle a Dios. Sabemos que el profeta, en el pasaje, sabemos que el profeta tiró harina a la sopa, o esa fue su acción. Él tuvo una acción, pero el milagro lo hizo Dios. También vemos en otro pasaje de mismo de Reyes, donde el profeta cura una fuente de agua amarga y le echa sal. Sabemos que no fue la sal que curó la fuente, sino que fue Dios. Pero de la misma forma que usted toma una acción, muchas veces para contrarrestar su problema, en las dos lecciones que vimos que Dios suplió una forma de aliviar el problema o la necesidad. Yo le puedo garantizar que si usted le da de todo su corazón a Dios, lo que sea, Dios no lo va a dejar en fracaso. La bendición, yo siempre he dicho que no se mide por lo económico, no se mide, algunas veces no se puede ver la bendición. Como dijo Agur: no me des mucho porque puede hacer que me olvide de ti, ni me des muy poco porque puede hacer que me muera de hambre. Dios le interesa lo físico y le interesa lo espiritual, pero a la misma vez, si me vas a dar mucho, dame sabiduría y dame entendimiento. Eso es lo que yo le pido a Dios, no algo financiero. Ahora, como responsabilidad, usted tiene la responsabilidad, así como dice Malaquías, de darle lo mejor a Dios. Él ha requerido que usted le lleve a la ofrenda a su iglesia, no a otro ministerio, no a alguien que usted escucha muchas veces. Eso es adición. Si usted va a una iglesia, vaya y déselo a su pastor. A su pastor, y para definir, su pastor es una persona que mantiene una relación personal con usted. Eso es una relación donde usted lo puede ver, usted lo puede algunas veces relacionarse con él. Yo con mi pastor, algunas veces me abraza él, yo lo abrazo, yo le digo, ¿cómo está, pastor? Y así nos llevamos, me da la mano. Ese es un pastor que vela por las necesidades de la oveja. ¿Por qué? Porque él se levanta de mañana a orar por usted. Él es el que se sacrifica para que usted pueda creer. Un predicador o una persona que enseña es diferente. Esa persona Dios le suple y Dios lo mantiene siempre. Yo siempre he dicho, Dios siempre ha suplido mis requerimientos. Todo lo que yo le he pedido a Dios, Dios me lo ha dado. Y yo no me puedo quejar de Dios. Y algunas veces, y si me he quejado, es un pecado, ¿no? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Nosotros tenemos que creerle a Dios de que Él va a abrir las puertas del cielo si confiamos en Él, y Él va a actuar una forma sobrenatural. Si usted se pone a pensar, trajeron 20 panes para 100 hombres, es como tener 2 panes para 10 personas, si se le puede simplificar así, ¿no? Pero Dios lo puede multiplicar y puede hasta sobrar después que Dios lo multiplique. Usted nada más tiene que comendarse a Dios y Dios va a hacer el trabajo, y no tenemos que desesperarnos en eso, ¿no? Hasta ahí le dejo, y pienso que tenga un buen día y que Dios lo bendiga mucho y que le multiplique, que primeramente sane toda aquella amargura que algunas veces uno se mete. Tal vez muchas veces hacemos acciones que pensamos que le van a agradar a Dios, pero muchas veces alejamos a la gente de Dios, y eso Dios lo puede curar. Y también la necesidad física o la necesidad de hambre, que es la necesidad física. Dios, que Dios bendiga todo lo que usted está haciendo y que lo multiplique así como multiplicó los panes para los hombres, ¿no? Y Dios es el que provee. Que Dios lo bendiga. Siempre acuérdese que lo que yo digo no es teología, no es doctrina, no es algo, es un pensamiento nada más que vienen de resultados personales que yo he tenido. Puede que Dios trabaje diferente con usted, pero en mi persona así Dios ha trabajado. Él siempre me ha suplido todos los requerimientos que yo le he pedido. Y muchas veces no he tenido que ni pedirle cuando Él ya me lo ha dado. Y muchas veces Dios es bueno y no me puedo quejar de Él.